has escuchado a algunas cosas que a lo mejor no te resultan familiares y que te han sorprendido incluso más de la cuenta, y eran obra de un podcaster, y su nombre es Usío, así. Bueno, Usío Brogullón. Que llega desde, bueno, uno puede suponerlo, llega desde el Congo belga. Sí, sí. Justo ¿a que sí? A mano izquierda. Desde Portulisia. Sí, de alguna manera también, sí. ¿Y cómo llegaste a esta palabreja? Bueno, fue una historia, bueno, un recorrido así un poco largo. De hecho, Portulisia, ese lugar imaginario también, fue el origen de una especie de podcast analógico, que eran programas de radio que se grababan en casa con casetes, con fragmentos de otros programas de radio, con publicidad de otros países, con voz y con música, y que descubrí gracias a Pablo Alejos, un profesor de dibujo que tuve. Y entonces pues yo empecé a hacer algún programa también de Radio Portulisia, que luego con la tecnología digital se convirtió en CD, que viajaba por el mundo. Bueno, es que no lo expliqué. Se hacía en casetes y luego se enviaba por correo convencional a... Con palomas mensajeras. Algo así. Y entonces pues uno acabó en Barcelona y luego alguien de México le preguntó a una amiga de Barcelona, Paola Bayo, que tiene un blog también y ahora está haciendo un podcast también, que si conocía a alguien que pudiera hacer un programa de radio online por internet o que le gustaría, Corso, Carlos Herrera, que a lo mejor nos puedes, que quizás nos está escuchando desde México en estos momentos. Y me propuso si quería participar de ese proyecto y dije, pues bueno, pues vale. Entonces empecé a hacer un programa de radio online que ya lleva 2 años. Y ¿su nombre? Fabuloseando, que bueno, ahora que es un podcast, se llama Podfabs. ¿Y podemos entrar ahora mismo? Sí, se puede entrar y la dirección es fabuloseando.blogspot.com. O en podomatic.com también, o sea, fabuloseando.podomatic.com también, que es donde realmente subo las cosas, y luego el blog es, digamos, la casa. Y nada, bueno, empezó siendo eso, radio online, los domingos y tal, pero o sea, luego empezamos... No era la competencia, no te da la vergüenza. No, pero los domingos por la noche. se convirtió en podcast. Se empezó a hacer como podcast un poco para que luego la gente lo pudiera escuchar fuera del horario, y luego, bueno, por circunstancias técnicas se convirtió en podcast directamente porque no se pudo seguir utilizando online. Según estudios recientes, 99 de cada 100 ballenas sintonizan Ego 99 durante su ritual de apareamiento. ¿Y tú? ¿A qué esperas, sirena mía? Mundo Babel. El mundo. En Radio 3. Y la fama se va marchitando como una ramita de perejil a los pies de un San Pancracio. Podfabs, fabulosos comprimidos portátiles para Ego 99. Fabuloseando Podfabs. Hola, bienvenidos todos al Podfabs número 25, 56ª emisión de Fabuloseando. 56ª. 56ª. Quería decir que se dice pronto, pero no, no puedo decirlo. Y no puedo decirlo porque es una palabra complicada de pronunciar. 56ª. Fabuloseando está 56ª. ¿Quién la desquincuagésimosexteará? 57ª buena desquincuagésimosextadora será. Os debo una disculpa o varias. La primera es para los posibles nuevos oyentes que se hayan incorporado por no haberlos saludado de forma especial, y la segunda a los ya habituales por no estar aquí el domingo pasado. Pero como ya sabréis, no pude. Estaba por Barcelona con otras criaturas parecidas a mí y también explorando un mundo de lenguas confusas, dejándome enroscar por un reptil cantante y siendo seducido por una robota. Hi, this is a female boat, and you're listening to Fabuloseando. Take your job so serene. questions. Ego 99. Anoche los economistócratas nos devolvieron la hora que nos habían robado hace 6 meses. Esa hora mareada que va y viene como una bailarina yo-yo. La hora extra, mover los palitos del reloj hacia atrás y revivir los mismos minutos otra vez. Una segunda oportunidad. Yo aproveché esa hora para regalar viento revoltoso y despeinar los cabellos caracólicos de una chica manara de nombre ignoto. Accarezzo, non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore. Son l'amore, la passione d'amore. Qualcosa c'è in me, più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va dove andrà non lo sai. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho attraversato il deserto cercando di te. T'amerò, era scritto così. C'è in me, più forte di te, più forte di me. C'è in me, più forte di te, più forte di me, più forte di te, più forte di me. Fabuloseando tiene muchas caras, pero ninguna, ninguna tan bonita como la tuya. Guapa, guapa, guapa, guapa, guapa, guapa. Ay, si fuese realmente un salto atrás en el tiempo y pudiésemos aprovechar esa evidencia de los próximos 60 minutos para enmendar la palabra con la que la fastidiamos, o el gesto con el que derruimos el edificio, la torre alta y potente que sostenía orgulloso nuestra relación, o al contrario, revivir esa hora de pasión imponderable, única e irrepetible en otras circunstancias de no viaje atrás en el tiempo, sentir otra vez esa carnosidad brillante y vibrante de tus labios codiciosos, o esa ternura de toalla al salir de la ducha de tus abrazos, o verse reflejado en ese espejo bien formante y carameloso de tus ojos. No, mejor no, mejor no revivir, mejor no convertir un momento único en una copia cromonicotinosa devaluada. Cada instante es irrepetible, irreprografiable, y si lo fuese, se depauperaría a cada repetición, a cada nueva repetición. A cada nueva repetición, a cada nueva Esto ha sido el 25º PodFabs, 56ª emisión de Fabuloseando para Ego 99. Si has llegado aquí accidentalmente, espero que te hayas enamorado de este humilde programa que solo pretende ser un lugar para amigos, donde cada 15 días podáis pasar un rato entretenido, divertido y fantástico. Prometo que la próxima semana contaré un cuento. Supongo. Abrazos de beixiños e cariños en Terfi. Headshot's pretty good. I've been scheming for too long. I was starstruck by your mom. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine, oh, friends of mine, oh, friends of mine, oh, friends of mine. And we break for passing cars in the pistol-ripping chase. I regret the drugs you lost, so I skipped our second date. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine. Oh, friends of mine. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to. Can't figure out this place, guess someone hates my guts. I handed him the sign. Fabulous and Podfabs. ¡Ha sido estupendo! ¿Lo has cogido bien? Ya te veo ya. Me tienes frito, macho.